De Canarias soy, de Canarias es mi cantar. Un cantar de luz y esperanza y esa luz alumbrará. Chacarás del sol, tierra madre, la presiento ya resonar. Vienen ya en flor por el aire, cánticos de luz y paz. Ay, patria de mis volcanes, acantilado clamor, alta señal dolorida, presagio de resplandor. El azul fragua de sueños, el blanco ya resonar, tiene ya en cor por el aire cánticos de luz y paz.